suave, te está poniendo bravo, ¿no? Concierto Cañas Gordas te trae a Jessy Uribe. Cuando le paramos, dime. Jorge Celedón. Moda de rumba. Maelo Ruiz. Y John Alex Castaño. Amigos con derechos y cara. Sábado 31 de julio. Info, Taqui Boletería. 316-295-5176. Invita Rancho Cañas Gordas y Martín García Producciones. Patrocina Ron Viejo de Caldas. Escuchas La Sucursal Radio. Ya está hecho el daño, tienes que remediar. Tú te estás poniendo vieja. No te cabe más bochinche en tu lengua mentirosa. Y aunque quisiste tumbarme, tú resbalaste en la losa. Pero yo sigo siempre pa'lante. Yo te olvidaré, porque te llevo presente. Y el consejo que te doy, ten cuidado con lo que inventes, porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte. Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Oye bien este pregón, grábalo bien en tu mente, porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte. Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte. Una canción que nos ubica en 1980, ahí estaba Tito Rojas con el conjunto Borincano. Esa canción lleva por título Mejor que Siempre. Cuando estamos ya sobre las 3 de la tarde, 7 minutos. Escuchas La Sucursal Radio. Estamos ya sobre las 3 de la tarde, 7 minutos, 3 de la tarde, 7 minutos. Hola, ¿qué tal a nuestros amigos, a nuestra deliciosa compañía de un día como este? Yo que sé qué es lo que está pasando por ahí, pero en todo caso venimos bien, ¿no? Comenzando. Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Pasando la Tarde con la Sucursal. Pase la tarde con la Sucursal 96.2. ¿Qué iba a decir con la Sucursal? Sí. Me preocupa, ¿no? Sí, total. Me preocupa. A esta hora de la tarde los saludamos Jaime Eduardo Riascos. Alexander Carrera, bienvenido. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? La verdad, hasta el sábado movido. Ya el domingo descansé. Ajá. Hoy en la mañana descansé. Ajá. Y ya vengo a trabajar. Yo no hago nada y yo soy el ayudante, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Ok, listo. Aquí estamos, 3 de la tarde, 8 minutos. 3 de la tarde, 8 minutos. Con un calor impresionante. Deligiosísimo. Como sí, los baños, ¿no? Parece a Bogotá ya esta cosa. ¿O? Sí, claro, Bogotá, pero en Neiva. Sí, más o menos. buen Barranca Bermeja, ¿no? Buen Barranca. Ok, listo. Bueno, iniciando esta semana, hoy estamos a 19 de junio. De julio. Mañana me preocupa lo de ese paso. Oh, ok, listo. Más adelante, pues estaremos hablando acerca de esto y tendremos incidencias, también opiniones acerca de lo que podría estar sucediendo en el día de mañana. Y pues hoy saludamos a todos nuestros oyentes, esperando que la mañana haya sido altamente productiva y que hayan logrado todos sus objetivos. Si las cosas no se dieron, pues es tiempo de empezar a analizarlas, de saber qué falló o qué fue positivo, si en caso de que las cosas se dieron, y transformarlas en nuestra mejor herramienta para esta siguiente etapa del día, que es la siguiente jornada de la tarde. Jaime, hay que decirle también a nuestros oyentes que pueden descargar nuestra app desde la Play Store, La Sucursal, ahí aparecemos, y allí pueden ustedes vernos en vivo en este momento. La Sucursal Radio Televisión. La Sucursal Radio TV. Aparece en Play Store y no sé si todavía no estamos para iOS, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí, ya estamos? Okay. Sí, señor. Entonces, para los dos, para el iPhone y para el Android, podemos descargar la aplicación. Y hay una opción que nos permite que puedan ver en este momento una espectacular y bello rostro. Una cara brillante. Ahí el de Jaime Eduardo está en vivo en este momento. También estamos en vivo a través de unas redes sociales. Por aquí estamos allí. Lo va a mostrar a don Jaime ahí un ratito para que salga la gente de las redes sociales. Que estamos en vivo. Estamos transmitiendo todo lo de la Sucursal Radio TV. También nos encuentran en www.lasucursalradiotv.com. Ajá. Allí estamos también en Facebook como La Sucursal TV, RTV. Escuchas La Sucursal Radio. Ok, ya tenemos las 3 de la tarde, 10 minutos. Vamos a hablar de temperatura, ya que nos está quejando bastante fuerte aquí en la ciudad de Cali. Pues dice que vamos a estar entre los 21 y los 33 grados. En estos momentos, pues estamos a 32 grados centígrados. 32 grados centígrados, una temperatura bastante alta. Una humedad de 51%, o sea que el bochorno también se siente fuerte, sobre bastante. Todo pues aquí donde estamos, pues eso nos dice el IDEAM, y con vientos de 13 kilómetros por hora. ¿Qué tal siendo? La verdad, no. Moje el dedito y creo que no va a ver porque no está venteando ni otra. Ni un poquitico ni siquiera. Bueno, pues ahí estamos. Hay que hacer la famosísima prueba del huevito en el piso. En estos momentos creo que viene siendo bastante valedera una prueba como esa. Okay. Pico y placa para este día. Hoy están restringidas las placas 9 y 0. Así que a partir de las 4 de la tarde usted tendrá que guardar su vehículo hasta las 8 de la noche en las placas 9 y 0. Y si hablamos de pico y cédula para poder participar en todos sus eventos, todas sus diligencias, en las entidades bancarias, en centros comerciales, pues para hoy están los números 1, 3, 5, 7 y 9. O sea, todos los impares, pero recordemos que si estás vacunado, llevas tu carnet y estás exento de la medida de pico y cédula. Y si tiene carnet de prensa, pues no, todo bien. Trabaje. Ah, esto es la sucursal, las tardes de la sucursal. Tardes de la sucursal, que significa podremos obtener información, estaremos presentando para ustedes de todo lo que está sucediendo en la ciudad de Cali y sobre todo con lo que estará sucediendo en el día de mañana, ¿no? Estamos pendientes con eso, con el día de mañana, sí, claro. Lo que ha dicho William Betancourt. William Vallejo con respecto a las normas de para movilidad. Mañana va a estar... Van a haber algunas restricciones. Ahorita en la siguiente entrada vamos con ese tema de las restricciones que vamos a tener para el tema de transporte público, privado, camiones, volquetas, carros de gas, tanquetas de pipas, de toda esa vaina. Va a estar ahí un poco restringido, entonces es importante que tengamos en cuenta los que tienen ese tipo de negocios para que no vayan a cometer el error de salir mañana, porque van a poder generarse una multa que es bastante alta, bastante alta para este evento como tal. 3 de la tarde, 13 minutos, bienvenidos a Pase la Tarde con la Sucursal. Aquí estamos en los 96.2 de tu FM. Escuchas la Sucursal Radio.

Estamos ya sobre las 3 de la tarde, 23 minutos. 3 de la tarde, 23 minutos. Y en la ciudad de Cali, una temperatura de verdad con un sol abrasador, pero un sol delicioso que nos permite recordar sencilla y llanamente que estamos vivos. Muchos esto queridos. Está caliente. Sí, señor, se calentó el chicharrón. Ok, listo. A las 3 de la tarde, 23 minutos, mi estimado Alex Carrera. Y una de las noticias que está tomando prioridad precisamente en la ciudad de Cali es a nivel nacional. Tiene que ver precisamente con lo que será el paro en el día de mañana. Eso está pues poniendo en estado de nervio y en estado de alerta a la comunidad nacional. Hablando un poquito, pero ya a nivel local, hablando de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro territorio, ¿qué está pasando? Bueno, como tal, el secretario de Movilidad, William Vallejo. Vamos a acercarnos un poquitito más. Un poquito porque, más, ahí está. Ahí está mejor. Bien, bueno, perfecto. Habló sobre las restricciones que va a tener las volquetas, vehículos de carga, que comienza a partir de hoy a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, y termina el próximo miércoles a las 5 de la mañana. O sea que el tema de restricción de movilidad va a estar bastante alto y ahí tenemos un audio que nos envía directamente el secretario de Movilidad, William Vallejo, para que escuchemos lo que él nos dice en estos momentos. ¿Tenemos la conexión? Hay un tema con la conexión que no quiere salir el audio por ahí. Dámelo entonces de nuevo. No. Entonces, a partir de las 6 de la tarde de hoy, 19 de julio, y hasta las 5 de la mañana del 21 de julio, en el distrito de Cali se restringe la circulación de vehículos volqueta y demás vehículos de carga, con especial énfasis en aquellos cuyas actividades están dedicadas al transporte de escombros, materiales de construcción, así como cilindros de gas y las mudanzas que se puedan realizar. La Secretaría de Movilidad estará presente en las vías de la ciudad durante estos tres días, haciendo el cumplimiento y la verificación de que estas disposiciones se acaten, disposiciones que se toman dentro del marco de las acciones preventivas, como parte de todo el despliegue operativo que ha llevado a cabo la alcaldía en conjunto con las fuerzas del orden y el Ministerio Público para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante este 20 de julio. Esto para este 20 de julio, pues entonces hablando acerca de las prevenciones, precisamente la Policía Nacional pues va a estar con 61 puntos de control en el Valle. Eso será pues para esta fecha especial. Si hablamos de estos puntos, mi estimado Alexander, son 61 puntos de control que la Policía Valle instalará a lo largo y ancho del departamento del Valle. La policía desplegará un dispositivo para este 20 de julio con más de 2.000 uniformados, con el fin de evitar hechos de vandalismo y alteración del orden público. Si hablamos un poco acerca de esto, pues nos encontramos que será instalado un puesto de comando unificado para monitorear la jornada. Así lo aseguró el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Valle, y él dijo pues que hemos dispuesto un puesto de mando unificado haciendo un monitoreo permanente para evitar la toma de nuestra ciudad. Así que dispusimos 61 puntos de control en todo el departamento. Las vías principales, priorizamos el peaje del Corozal, el sector del Obando, en la Báscula y el sector de Bolívar. Dispusimos de patrullaje aéreo a través de helicópteros y de drones y el monitoreo de las diferentes cámaras de seguridad que hay en los municipios y en las vías del departamento. Bueno, de igual manera, hay algo que se está haciendo o que está haciendo la Secretaría de Salud Municipal, que se prepara de una manera especial para las marchas ahora del 20 de julio, o sea, para la marcha del día de mañana. Y en el marco de la independencia de este 20 de julio, se llevará a cabo a diferentes marchas en todo el país. Según prevén las autoridades nacionales, por dicha razón, los gobiernos de todo el territorio se preparan para darle manejo a las manifestaciones y evitar sitios que alteren el orden público. Bajo ese contexto, la Secretaría de Salud de Cali anunció que se adoptarán medidas especiales debido a la afluencia de personas que se espera para este día, en especial las de al menos 3.000 personas que confirmaron su asistencia a la Asamblea Nacional Popular en las instalaciones de la Universidad del Valle en la sede Meléndez. Lo que ellos van a colocar en puntualidad es lo que estabas hablando ahorita, el puesto de mando unificado, la declaratoria de alerta amarilla en todas las instituciones de salud para acceder a recurso humano e insumos necesarios para atender cualquier eventualidad. La articulación con otras dependencias de la alcaldía como seguridad y justicia, cultura ciudadana y gestión del riesgo. Y cuarto, insistir en el llamado de al autocuidado, teniendo en cuenta la alta ocupación de la UCI y la cifra de contagio en la ciudad. O sea que igual, si vamos a hacer la protesta, la manifestación, con su tapabocas, si es posible lleve su spray de gel y alcohol. Y pues allí tiene un poquito de ayuda para este contexto. A las 3 de la tarde, 28 minutos, estás pasando la tarde con la sucursal. ¡Asesina! Con mucha música. Quiero enviar un saludo muy especial y ahorita le voy a hacer una invitación para el día de mañana, ¿ok? Bueno, ¿usted tiene invitaciones? Yo tengo dos saludos. Tengo tres saludos. Ya me regañaron por acá lo de los saludos. Saludos. El señor Paolo Coqueco. Paolo. Él no es Paolo, sino Paolo. Ya hace parte de la decoración de nuestro programa. Alias Don Cristo Coqueco. La ingeniera Katherine Córdoba Arbeláez, que está en el sector del Caní, entregando unos apartamentos. Ahí nos está escuchando. Ahí por la app, ya bajo la app de la sucursal. Ok, un saludo muy especial para ella. Y por último, nuestra contadora de cabecera, Carolina Medina, nos está escuchando también. Ok, listo. Yo le quiero enviar el saludo especial a Sebastián Ordóñez. Hombre, gracias por estar con nosotros, Sebastián. Sé que se hace en una etapa laboral bastante fuerte, así que te acompañamos desde acá. Nosotros estamos pasándola con calorcito, pero... delicioso. Ah, bueno, ahí está, vamos. Y ya llegó el cholao. No, y esto es una locura, imagínate. No. Entonces, ahí te le echa la culpa a Gustavo. Eso es las tardes de la sucursal. 3 de la tarde, 30 minutos. Y estás en tardes, es la sucursal. Ah, sí. Llegará a unir las piezas tiradas.

Sucursal Radio. Perdió, ya se perdió, y solo me quedé este guaguancó, que es el cantar del corazón. Y con mi guaguancó puedo olvidar la mucha pena del vivir, sin importarme que de mí será. Y aprenderán. Caballero, yo tenía 22 y lo bailé, y lo bailé, y lo bailé en la 22. Me queda guaguancó. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy ya a Nueva York. Me queda guaguancó. Sucursal Radio. Que la gente están hablando de mí ya, me dice que la gente están hablando de mí ya, me dicen que no toco nada. Y yo me río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar. Y yo me río de la gente, sabiendo yo que lo pongo a gozar. Por eso yo le canto ya. Caballero, y que yo y Cucu pa' los pelú. Ve que yo no quiero Mozambique y tampoco quiero Bugalú. Ae, ae, ae, ae, componedor. Toma y que toma y que toma y vacila el ritmo chacapum. Chacapum, pum, chacapum, pum, chacapum, chacapum, chacapum de caína. Oye, yo mi socio vacilo la rumba buena en la esquina. Toma chacapum, baila chacapum, cuela chacapum, pelú. Ae, ae, ae, rumbero, cuela y componedor. Sucursal Radio. Estamos ya sobre las 3 de la tarde, 50 minutos. Matemáticos, faltan 10 minutos para que sean las 4 de la tarde. Oh, la inteligencia vial. Ok, ay, faltan Dios. 10 minutos para que sean las 4 de la tarde. Seguimos pasando la tarde con la sucursal aquí en los 96.2 de su FM. Estamos en www, la sucursal Radio Televisión, así que usted nos puede escuchar en cualquier lugar del planeta. Tenemos invitaciones especiales para todos nuestros oyentes, aquellos oyentes, mi estimado, a la carrera. Tenemos invitación especial porque muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de estudiar, no hemos tenido la oportunidad de terminar nuestro bachillerato o aún así hacer la primaria. ¿Listo? Y aún así también de aprender a leer y a escribir, ¿no? Leer y escribir, haciendo ese proceso involutivo. Exactamente. Correcto. Pues hay una invitación muy especial. Aquí tenemos una invitación que le hacemos a través de la sucursal Radio TV. Uh-huh. Si tienes más de 15 años, hay horarios flexibles para que lo sepas. La matrícula es totalmente gratuita, incluye material didáctico, cartillas de estudio, kit escolar. Y lo puedes tener en la Comuna 1, las personas de la Comuna 1, la Comuna 13, la Comuna 15, 16 y la 21. Bueno, si no sabes cuál es tu comuna, el barrio puede ser Isaías Gamboa. Ajá. En la Comuna, esta es la Comuna 1, en la Comuna 13 puede ser Humberto Jordan Mazuera, Jesús Villafañe, que son las personas encargadas en estas comunas para hacer este proceso. En la Comuna 15 está Carlos Holguín Mayarino, está también en la Comuna 16 y en la 21, en el barrio de Cepas y en Cristóbal Colón. Documentos para la matrícula es sencillo, es la fotocopia del documento de identidad, recibo de servicios públicos, EPS o SISBEN. Ajá. Y puedes comunicarte, hay dos teléfonos, el 300-256-5544 o el 300-770-3197. Hace un instante estábamos hablando acerca de los costes que tendría esta presentación y precisamente me acaba de hablar Juan y me dice que no tiene absolutamente ningún todo costo. Todo es gratuito. Todo es totalmente 100%, gratuito. 100%, o sea, okay. Tu matrícula, no tienes que pagar mensualidad, simplemente yo sé que acto de pronto de presencia. Hay un temor o una pena de decir es que yo no sé leer, es que no sé escribir, no es eso, o sea, no les dé pena porque pues lamentablemente no tuviste la oportunidad en algún momento, entonces simplemente ahora que la tienes aprovéchala y ve, es gratuito, te van a dar un kit de escolar completo para que puedas iniciar tu tema de aprendizaje, para que puedas leer y escribir de manera correcta y ya posteriormente pues hacer tus estudios de primaria y bachillerato, primaria para y bachillerato. Pueda ser adicional. Básico y elemental, aprender a escribir, aprender a leer. Ya para cualquier situación que se necesite, cualquier documentación, pues usted ya no puede ir a poner una X, sino que va a tener sus nociones básicas de escritura y lectura. Exacto. Y si ya desea continuar con sus estudios, pues entonces allí está para... Importante, recordamos los teléfonos, Jaime, es el 300-256-5544 y el 300-770-3197. 3 de la tarde, 53 minutos. ¿Sabe? Hace un ratito, mi estimado Alexander, estábamos hablando acerca de lo que puede suceder para el día de mañana. Pues hay una invitación bien especial. Esa invitación la hace la sucursal. Mañana estaremos en las escaleras que dan a las Tres Cruces a partir de las 9 de la mañana. Y vamos a subir las Tres Cruces. O sea, ¿tú vas a subirlas? No creo. Yo creo que ni tú ni yo la podemos subir, ni el chamo tampoco. Ay, Dios bendito. Vea, por aquí me acabaron de regañar. ¿Se acuerda que te saludamos a la contadora Carolina Medina? Que no alcanzó a escuchar lo que se le perdió la app, que no sé qué, y lo mismo bueno. Pero señorita, aquí estamos saludando. Carolina entonces, Medina, pues para usted una buena tarde, que tenga éxitos en sus labores y gracias por estar con la sucursal. Sí, que nos escuche todo el día, que es lo importante, junto con su gran amiga, la ingeniera Catherine Córdoba Arbeláez, hay que están súper sintonizadas. Venga, de la sucursal. ¿A qué Radio se debe y cuál es el motivo por el cual ese énfasis en ese saludo? No, porque son muy buenas amigas, son queridas de corazón. Ah, ok. Faltan 6 minutos ahora a las 4 de la tarde. Sigamos hablando entonces acerca de la invitación para el día de mañana. Pues hay un espectáculo. Este espectáculo, pues el 20 de julio muchos estamos preocupados por lo que vaya a suceder en la ciudad de Cali, pero también hay eventos en los cuales la ciudadanía puede participar en paz. Estos eventos, o por ejemplo, lo que estamos hablando en el Cerro de las Tres Cruces mañana a partir de las 9 de la mañana con la producción de Martín García, y por supuesto con la participación de nuestra estación La Sucursal, pues estaremos subiendo las tres cruces. En la base, no me haga esa cara, señor. Tengo que quedarse en la base, ¿no? Tengo, no, a mí me toca estar animando a la gente a subir. Ah, ok, pero usted no sube. No, tengo los años, pero todavía le voy a probar mañana que sí puedo subir. Así sea bueno. En camilla, pero sube. Pero sube. Ah, así bueno. Sea en el carro que lo suban hasta allá, pero sube. Ay, Dios bendito. 3:55 en la tarde. Deme por favor el número de WhatsApp de la estación. Ahí está, vea, es el 316-295-5176. 316-295-5176. Si quieren información acerca de lo que se estará haciendo mañana, pues a través de nuestra línea WhatsApp les estaremos brindando toda la información. Hábleme un poquito acerca, por favor, de lo que sucede el 31 de julio. Yo me lo voy a llevar para usted, para la Fonda Cañas Gordas, el 31 de julio, este sábado, 31 de julio, va a estar Jesse Uribe, va a estar Jorge Celedón, Maelo Ruiz, John Alex Castaño. Y como artistas invitados van a estar los Lobos, que tienen una música, decirle que está espectacular. A propósito de la música de los Lobos, ya saben ustedes, no lo decimos nosotros, lo dicen las diferentes entidades encargadas de reproducciones musicales, estamos hablando de Spotify, estamos hablando de YouTube y todo esto, que dicen que el reggaetón está perdiendo terreno frente a la música de banda, la música norteña. Está perdiendo en cuanto a las descargas, está ganando en estos momentos la música norteña. Porque así que es teniendo... una, para mí la música norteña ahora está con el tema de que es una música Le única. Llamamos regional mexicana. Exacto, y que está de la mata, como se dice por ahí, que está uh-huh. pura, no le han tergiversado a otros ritmos uh-huh. que le han cambiado su nombre uh-huh. y su percepción. Pero entonces usted se va a ir a ver a estos grandes artistas, a Jesse Uribe, a Jorge Celedón, a Maelo Ruiz, a John Alex Castaño. Permítame. Maelo Ruiz y John Alex Castaño. Amigos con derechos y cara. Sábado 31 de julio. Info, Taqui Boletería. 316-295-5176. Invita Rancho Cañas Gordas y Martín García Producciones. Patrocina Ron Viejo de Caldas. Escucha La Sucursal. Así estaremos pues para el próximo 31. Informes al 315-844-4888 y al 315-295-5176, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. E invita Martín García Producciones. Ok. Gracias por esa información. Ya saben, entonces mañana estaremos en las gradas allí para iniciar nuestro ascenso a... Iniciarán su ascenso. Ya le voy a decir pues así, pues porque ustedes no me van a creer en toda la tarde. Le tenemos video para que... Así va a decir usted mañana. Tenemos video para comprobar que Jaime Eduardo pudo subir. Desde la base hasta la cima. Hasta la cima. ¿Tú sabes que nunca he subido las tres cruces? Esta será mi oportunidad para poder decir, tomarme unas fotitos diciendo si por fin conozco. Si usted sube las tres cruces, ajá. yo le hago una... En este momento le pongo un reto a usted en ajá. este momento. Si ¿Fotografía en cada una de las etapas? No necesito eso. Yo confío en que usted lo va a hacer. Ajá. Su palabra, ¿no? Entonces, usted sube las tres cruces y yo, Alexander Carrera, le invita un jugo de naranja con cola granulada allá arriba del cerro de las tres cruces. Ah, ok, listo. Bueno, prepare los 10 mil pesos que vale. No importa. Entonces, mis amigos, ya saben ustedes, invitados de la sucursal www.lasucursalradiotelevisión.com, son los invitados especiales, porque mañana a partir de las 9 de la mañana estaremos en las tres cruces, haciendo parte de esta festividad, esta fiesta nacional, que es el grito de independencia, ¿sí? El 20 de julio, sí, señor. Ok, ¿no? Listo, perfecto. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Yo? ¿Mañana hay que venir? Mañana hay que ir allá. Allá, sí. Yo madrugaron 20 de julio. Pues, no hay trans.